En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en las redemisoras de MB Radio. Son 7 los minutos que pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí estamos ya dispuestos a contarte los avatares, nunca mejor dicho, de los mercados, el IBEX 35, bolsas europeas, materias primas, índices, forex, etcétera, etcétera. Como siempre al comienzo, el saludo cordial de Rosa María Jiménez desde la producción y quien te habla, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Hoy le estoy echando una ojeadita a los índices y bueno, no empezamos nada bien, empezamos perdiendo un 2,05% y pues volvemos a perder los 7.000 puntos, 6.896. De todo ello intentaremos aclararnos un poquito y para ello pues contamos con expertos, con personas que están metidas en el mundo de los mercados, de las cotizaciones bursátiles, del Forex, etcétera, etcétera. Y en este caso hoy lunes saludamos al amigo Jesús Benito de ForexIndices.es, con el que vamos a intentar pues enterarnos un poquito más de lo que está ocurriendo. Jesús, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, ya a estas horas, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues nada, aquí comenzando con energías la semana y planificando el trabajo, como siempre. Los lunes toca tarea y suele ser un día bastante nutrido de trabajo, entonces planificar más que nada el trabajo para la semana. Exactamente. Hoy es 23 de abril, día de San Jorge, festividad en Aragón, creo que es el día de la comunidad, y también, Jesús, me decías que en Valladolid pues también había... En Castilla, sí, es el día de la comunidad en Castilla y León, sí, también es festivo por este barrio. Pues nada, pues felicitamos tanto a castellano-leoneses como a aragonesas que celebran su día autonómico. No sé por dónde empezar, Jesús, porque habría mucha tela que cortar, pues vamos a empezar por el principio. Hoy, durante esta última hora, estaba echando una ojeadita mientras preparaba el programa a las cotizaciones un poco del IBEX, el previo antes del comienzo de sesión, y andaba pues eso, 0,5, 0,8 en positivo, pero ha sido empezar la sesión y fíjate, nos hemos dado la vuelta, pero de una forma estrepitosa. Estamos ahora otra vez por debajo de los 7.000 puntos y perdiendo un 2,05%, que es lo que está ocurriendo tan tempranito aquí en las bolsas, Jesús. Bueno, yo considero que lo del IBEX es simplemente una prueba de tanteo, ¿no?, de apertura semanal. Recordemos que los mínimos de la semana pasada los tuvimos en los 6.844 y los inversores tienen puesto el ojo en ese nivel. Entonces, lo más lógico es que se vaya a dar una vuelta por esos niveles, a ver si es un soporte sólido y un punto clave para iniciar desde ahí un rebote alcista. Por el contrario, es un soporte frágil y veremos movimientos bajistas desde esa zona, pues movimientos más profundos hacia los 6.500 aproximadamente, que tenemos otro soporte importante. Pero es un movimiento técnico, yo no veo otra cosa a primera hora de la mañana más que un movimiento técnico hacia el mínimo de la semana pasada, ni más ni menos. Hay que vigilarlo de cerca, los 1844, si es que llega a tocarlo, y en caso de quebrar esos mínimos, pues entonces sí que podríamos apretarnos el cinturón un poquito más fuerte, porque la caída pues puede ser más abultada, desde luego. Ayer... Pero así, a primera vista, yo a primera vista es lo que veo. Algo, pues, un retroceso de principios de semana, movimiento fuerte, ya retrocede casi, bueno, sin casi, un 2%, y bueno, pues veremos a ver si es capaz de sujetarse en esos mínimos de la semana pasada. Ahí está. Hablábamos antes con Jesús, antes de comenzar el programa, y le preguntaba si se acordaba de dónde habíamos dejado el IBEX o dónde habíamos abierto el pasado lunes. Me decía por los 7.000 200, hemos perdido pues casi 400 puntos. Vamos a contar incluso lo que está descendiendo el día de hoy, pero esto da la impresión de que sigue pues bastante caótica la situación, ¿no? Que seguimos sin recuperar y que las noticias que llegan pues no son nada buenas. Jesús, hay que esperar, sé que no tienes varita mágica ni bola de cristal, pero más o menos con los gráficos que manejas, ¿qué horizonte nos podemos encontrar hacia adelante en el IBEX? ¿Los 7.200 los podemos recuperar pronto, más o menos por lo que estás viendo, o habrá que esperar todavía en torno a los 7.000? El objetivo bajista lo tenemos en los 6.700. Los 6.700 fue el mínimo que realizó el IBEX el 9 de marzo del año 2009. No ha llegado a tocarlo, la semana pasada se quedó muy cerquita de este nivel de los 6.700, que sería el objetivo bajista. En caso de quebrar este nivel de los 6.700, entonces sí que podríamos apretarnos aún más el cinturón. Primeramente, como comentaba, los 6.844, que es el mínimo de la semana pasada, y los inversores pues seguramente a lo largo de la presente jornada vayan a testearlo, pero donde tienen puesto el ojo los inversores a más largo plazo es en los 6.700, que repito, es el mínimo que llegó a tocar el IBEX en el mes de marzo del año 2009. Y bueno, ayer se producía un hecho que suelto, pues ahí aislado, quizá pues no tiene una repercusión muy interesante, sobre todo aquí en España o en el resto de Europa, pero si lo miras y vas enlazando unos hechos con otros, pues puede tener sus repercusiones, que son las elecciones presidenciales en Francia. Ayer pues se celebraron las primarias, ya sabes que son a dos vueltas, hay 10 candidatos, compiten en una primera vuelta y al final se quedan los dos más votados. En este caso ha sido Hollande, el candidato socialista, y el candidato de la derecha, del centro derecha, Sarkozy, el actual presidente. Entonces, Hollande ha ganado por poquito, prácticamente pues un puntillo arriba, un puntillo más o menos, puntillo y medio, y yo he estado escuchando durante todo el fin de semana que iba a haber un apocalipsis y ganaba Hollande, porque claro, habría un cambio de fuerzas en la Unión Europea, Sarkozy que apoya pues un poco las medidas de Merkel, y que si entrara Hollande, el candidato socialista, pues que esto iba a dar un vuelco y se tomaría pues otro rumbo. ¿Esto crees que puede repercutir en los mercados? Yo estoy más o menos viendo, y al margen de lo que hemos visto y hemos comentado ya del IBEX 35, el resto de las bolsas pues siguen más o menos tranquilitas, ¿no? Sin muchos aspavientos y sin haber tomado nota de lo que parece ser, que toda la prensa decía que podía ser un bombazo informativo, ¿no, Jesús? Sí, el problema está en que Hollande no va a llegar a la presidencia. Esa es la clave. No es que esté yo aquí jugando adivino ahora, pero no creo. En primer lugar, porque ese punto porcentual no va a ser difícil que lo recupere Sarkozy. Y en segundo lugar, Sarkozy en estos momentos ya tiene el apoyo explícito de la extrema derecha, de Le Pen. Entonces, va a ser muy difícil destronar a Sarkozy. No va a ser tan fácil, aunque en la primera vuelta Hollande haya sacado un punto porcentual por encima, un 28 frente a 27, ¿no? Pero bueno, yo pienso que al final Sarkozy va a seguir, Pues veremos a ver. Puede que me confunda, porque es algo adivinatorio, de los manejos políticos no entiendo mucho, pero por lo que he leído y escuchado este fin de semana, sobre todo esta mañana, parece ser que los tiros apuntan por ahí, a que la extrema derecha va a apoyar a Sarkozy. Exactamente, que obtuvo un resultado espectacular la hija de Le Pen, que obtuvo incluso mejores resultados que su padre. Sí, ya sabemos que la extrema derecha en Francia pues tiene mucho poder, y muchos seguidores. Muy pues, Francia, bueno, pues es un país muy nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que esa extrema derecha pues siempre repunte. Pues veremos a ver qué da de sí esa segunda vuelta y a ver si se confirman los datos, más o menos lo que dice Jesús, con ese 20% que tiene un poco de margen, que son todos los votos que han ido para la extrema derecha, en el caso ya no hipotético, sino práctico, que van a apoyar a Sarkozy, pues ese punto prácticamente enseguida lo recupera, su punto que perdió en la primera vuelta. Pues vamos, si te parece, ya a posicionarnos en el mercado con esas cifras, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta. Unos dicen que, pues, unos días tienen más que ver que otros, pero que nos gusta un poco, pues, comenzar posicionándonos en los mercados. La prima de riesgo, por ejemplo, está en 437, en las últimas horas ha subido un 2,83%. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, 1,31,6, pero más o menos lo vemos en ese rango entre 1,27 y 1,33 aproximadamente. Vamos a ser generosos con el rango, y ni bajan ni suben. Un día pues recupera terreno uno y el otro día recupera terreno el otro. Están ahí pues como buenos hermanos de la manita, tranquilitos. El petróleo Brent, que más o menos pues sigue los mismos derroteros, está entre los 117 y los 121-122, y en las últimas horas de cotización ha perdido algo de fuelle, 0,31%. El que sigue, voy a usar la metáfora y el adjetivo que sueles utilizar tú, Jesús, que el oro sigue imantado entre 1608 que nos comentabas y 1670, y le cuesta una verdadera barbaridad superar estas cifras. Incluso nos pregunta un oyente sobre este particular, pero el oro sigue ahí pues tranquilo y ni baja excesivamente ni sube excesivamente. Es que la metáfora que utilizaste es perfecta, imantado ahí en ese, sí, en ese punto, ¿no? Tiene, como ya comentábamos en semanas anteriores, tiene su explicación. Luego, cuando lleguemos al consultorio, lo explicaré con más detalle, pero bueno, la clave está en que nos cruza la directriz alcista de mediano largo plazo, no hay otra clave, y la situación del oro pues sí, está imantado totalmente en esa zona, y mientras no se despegue de la directriz alcista no hay nada que hacer en la cotización del oro en el corto plazo, vamos. Y bueno, puestos ya, nos te vamos a contar lo que tenemos próximamente en cuanto a la agenda económica. Hoy, por ejemplo, conoceremos la confianza empresarial industrial en Francia, también el PMI de servicios en Francia y el PMI industrial. También conoceremos el PMI industrial de Alemania. Mañana conoceremos la confianza del consumidor en Francia. La casa Schiller, que nos comentará, nos hará una valoración sobre los precios de la vivienda en Estados Unidos, la venta de nuevas viviendas y el índice de precios de vivienda. Son datos que, desde el punto de vista español, pues quizá nos resulten un poco complejos, pero estos datos en Estados Unidos los tienen muy en cuenta los inversores a la hora de invertir. Recuerda que cuando hay una subida o una bajada de peticiones de seguros de desempleo, la bolsa pues tiene sus repercusiones en Wall Street. Y el miércoles conoceremos el precio de la producción industrial española, el Producto Interior Bruto británico, las hipotecas ejecutadas en Estados Unidos y también los pedidos de bienes duraderos también en Estados Unidos. Y me gustaría preguntarte algo que seguramente pues tendrás alguna respuesta. No la respuesta esta definitiva, la respuesta absoluta, pero nos ayudarás un poco a saber por dónde van los tiros. El hecho de que Argentina haya privatizado o haya nacionalizado YPF, con esos grandes yacimientos que están en, creo que es en Vaca Muerta, una localidad ahí fronteriza con Chile, ¿ha movido algo el mercado petrolífero o prácticamente se ha quedado en nada? Porque ya leyendo, parece ser que Exxon estuvo allí, les pasó algo parecido, hay algunas compañías interesadas, están los chinos por detrás, y no sé si el volumen de crudo que tienen allí pues es susceptible de mover el mercado hacia un lado o hacia otro. Me he estado fijando en la cotización y prácticamente pues está igual, no varía mucho, pero este movimiento, ¿crees que está repercutiendo en la marcha de las compañías que se dedican a este negociado? Yo creo que mínimamente. Mínimamente, en primer lugar, porque esos yacimientos de petróleo, ¿no? Esos, es todavía campo virgen, por así decirlo. O sea, se necesita tiempo, trabajo y dinero para invertir en ello, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que cuando se empieza a realizar labores de extracción de petróleo, no se sabe con certeza la cantidad de petróleo que hay en el subsuelo. Una aproximación, pero de momento es algo que está en el aire. Los chinos, como siempre, muy hábiles, ellos están ahí al pie del cañón para hacerse con ese yacimiento y, bueno, pues veremos a ver. Pues veremos a ver. De todas formas, el culebrón Repsol y YPF no ha hecho más que empezar. Y cada día eso es lo que está claro, que el culebrón de Repsol acaba de empezar. Y bueno, te pones a leer la prensa económica, incluso la prensa generalista, y bueno, hay muchas noticias, incluso contradictorias, que, bueno, dicen que incluso podrían dar marcha atrás con la privatización. Está allí, pues, la parte local de Eskenazi, que es la empresa Petersen, que tiene, pues, una parte, pero resulta que esa parte la consiguió por un préstamo que le dio Repsol. O sea, un culebrón con todos los ingredientes que creo que va para largo. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. La bolsa ya se desploma al 2% y el bono cotiza sobre el 6%. Esto del 6% ya como para tenerlo en cuenta, porque pagar por nuestra deuda un 6% ya son palabras mayores, como habitualmente decimos. Y hemos comenzado con los titulares del diario económico del grupo Prisa, 5 días. Giro a la izquierda de Francia tras vencer Hollande a Sarkozy, aunque esto, pues, hay que tomárselo, pues, como es una primera vuelta, y en la segunda vuelta se verán, pues, las caras de nuevo, y probablemente, pues, cambiará la tortilla. 5 claves que determinan el éxito de la amnistía fiscal, y constructoras medianas diseñan un gigante para pujar por obra exterior. Más noticia: España eleva el gasto en la misma proporción en la que caen los ingresos. Ebro y Sacyr, candidatas a ser expulsadas del IBEX. Este lunes conoceremos la decisión. Ahora lo hablaremos con Jesús. O Jesús, si quieres comentarlo ya, Ebro y Sacyr, que van a ser, pues, están ahí en la picota para ser expulsadas del IBEX. Si salen del IBEX, se quedarían 34 valores, porque ahora mismo hay 36 con la entrada de día, y haría falta que un nuevo candidato, pues, entrara a formar parte de esos 35 valores del selectivo español, ¿no? Sí, pero bueno, yo considero que para el mercado es insignificante la salida de estos dos valores. Incluso la incorporación de otro valor, lo que es para la valorización y el valor del IBEX 35 en general, en su cómputo general, no incide, vamos, prácticamente nada. Bueno, el hecho de que en las últimas... vamos a usar la metáfora deportiva, ascensos y descensos del IBEX 35, el hecho de que bajaran algunos bancos al mercado continuo y empresas que no son propiamente bancos subieron al IBEX 35, el hecho de tener menos exposición al sector bancario, no es que haya mejorado mucho, pero bueno, que ya es otra cosa, porque el IBEX 35 con 5, 6 o, no sé recordar, 7 bancos, pues el día que caían chuzos de punta en el sector financiero era la debacle, ¿no?, por la capitalización que tenía el sector bancario, ¿no, Jesús? Sí, claro. Hoy día el peso que tiene el sector bancario en el IBEX es máximo, sobre todo con los dos grandes bancos, Santander y BBV, pues es lo que mueve prácticamente al IBEX 35. Los otros 34 valores, pues bueno, están ahí, Telefónica un poquito más y algún valor por ahí, pero vamos, lo que mueve y donde tienen el ojo puesto los inversores es en Santander y BBV, muy castigados, sobre todo en este mes de abril, pues muy muy castigados, sobre todo Santander, ha bajado de esos 5 euros, y bueno, veremos a ver, le va a costar mucho recuperarlo de momento. Pues seguimos con más noticias. Canarias bajará un 5% el sueldo a los funcionarios y subirá el IGIC. El IGIC, para los que no se escuchen fuera de Canarias, es el impuesto que equivale al IVA en el resto de la península, y actualmente estamos pagando un 5% y el gobierno de Canarias va a subirlo un puntito más al 6%. Aquí, al ser mercado franco, pues tenemos una serie de ventajas. por ejemplo, pues por la gasolina. Yo eché gasolina ayer, no de 95, y me costó 1,12 el litro. Y dirás, qué suerte que tenéis. Pues bueno, en ese aspecto sí que tenemos suerte, pero pues todo va subiendo, y en este caso el IGIC pues ha subido un 1%. Me parece que allá pagáis como el 15 o el 17% de IVA, ¿no, Jesús? Sí, exactamente, el 16%. Pues aquí nos quedamos en el 6% con esta nueva subida y recortes a funcionarios. También el gobierno de Canarias va a eliminar el segundo canal de la televisión autonómica. Las fusiones y adquisiciones de empresas ante un año de caída, y el gobierno debe pasar ya a los programas concretos. Es Rafael Prieto, director de la empresa fabricante de Peugeot, PSA Ibérica. Y del diario Cinco Días nos vamos al diario El Economista. Y en El Economista nos encontramos, pues, lógicamente, la noticia de las primeras horas de este lunes, la bajada del IBEX, que cae un 2,5%, pierde los 6.900, los mercados ponen el foco en Francia y se preguntan, ¿llega el fin del eje Mercosí? Ya sabes, Merkel, Sarkozy. Monti critica a Rajoy, pero España barre a Italia en ajustes, y la noticia política de Francia, que Hollande gana a Sarkozy, aunque la victoria pues de un puntito próximamente, que en la segunda vuelta se supone que con el apoyo de la extrema derecha pues conseguirá recuperar. La Unión Europea publica el déficit de 2011 y está por ver si confirma el 8,5% de España. Hacienda tiene el punto de mira al personal interino y laboral, y se puede comprar una aldea. Es uno de estos reportajes, en este caso lo encontramos en El Economista. Por si quieres vivir tranquilito ahí en el campo, pues te dicen que desde 30.000 euros te puedes comprar una aldea, sobre todo en la zona de Galicia. Argentina se enfrenta ahora a una crisis interna para gestionar YPF, y Margallo buscará el apoyo de la Unión Europea a sus medidas contra Argentina. El culebrón Repsol YPF Argentina, que todavía sigue vivito y coleando. El Banco de Valencia dio 60 millones a la SGAE para comprar inmuebles, y las tasas aéreas se disparan tras la subida impuesta por Fomento. Continúa, lógicamente, la huelga de los pilotos de Iberia, que deja en tierra hoy, lunes, 125 vuelos. Y Paul Krugman denuncia el suicidio económico. Estas son palabras textuales de Europa. Y nos queda el diario de Unidad Editorial, diario económico Expansión, que también pues se abre con la caída del IBEX 35 a primera hora. La incertidumbre política pasa factura a las bolsas y el IBEX pierde los 7.000 puntos, y Repsol amenaza a los petroleras que se alíen con YPF. La Unión Europea revela la desviación real del déficit de España en 2011. Esto durante la jornada de hoy conoceremos si es exactamente ese 8,5%. Sería bueno incluso que bajara un poquito, pero más o menos estará en ese punto. NH Hoteles cierra el acuerdo de refinanciación de su deuda, y Philips bate las previsiones tras recortar costes y vender activos. Más noticias de empresa. Nestlé podría cerrar hoy la compra de Pfizer Baby por 9.000 millones, y poco más. El resto de las noticias se repite en los diarios económicos. 29 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y nos vamos ya, Jesús, si te parece, o no sé si querías comentar alguna noticia de estas que aparecen en la prensa económica, si te ha llamado la atención alguna, antes de entrar en el consultorio. No, nada especial. Vamos, más o menos una jornada tranquilita de lunes que... Me ha llamado la atención la noticia esa que has comentado, que se puede comprar una aldea por 30.000 euros. Sí, sí, sí. Depende cómo sea la aldea, pero bueno, me parecen unos precios bastante económicos, ¿no? De todas formas, tú allá en Castilla y León y yo que soy de Aragón, conocemos que... son pues territorios muy despoblados, y yo recuerdo que habrá como 100, 200, y me quedo corto, pueblos en el Pirineo que están abandonados, absolutamente abandonados. Tienen su iglesia, sus cuatro casas y tal, pero ahí no vive nadie, y mucha gente pues que está empezando, al ver que en las ciudades pues no tienen salida, pues se van para allá y empiezan pues a cultivar pues pequeños huertos y a empezar a rehacer casas y todo eso, y empiezan a llevar una vida. O sea que no lo veo tan descabellado. Lo que pasa es que, claro, si son pueblos que aunque están abandonados pues tienen sus propietarios, etcétera, pues allí por 30.000 euros yo creo que está muy bien como país tranquilito ya, en plan relax, ¿no? Pues sí, la verdad. Además, teniendo conexión a internet, cualquiera podría incluso pues invertir desde esa aldea perdida. El problema es que seguramente no lo tengan. Ese es el problema, que seguramente en pueblos abandonados realmente pues no creo que tengan acceso, sobre todo pueblos de alta montaña. Si llevan abandonados ya muchos años, seguramente no tengan acceso a internet. Otra cosa es que se repueble y, claro, esa demanda de servicios, pues sí que pueda llegar allí el cable, ¿no? O si no, habría que echar mano de otra alternativa, que sería internet vía satélite. Yo estoy mirando precios y tal, como curiosidad, sí. Y bueno, no es tan mal, pero bueno, lo que la conexión que tienes es bastante bajita y cara, porque claro, es vía satélite. Es el problema, sí, la conexión vía satélite, pues bueno, es la puedes pillar pues en cualquier parte del mundo, pero es flojita para trabajar en los mercados, sobre todo quienes trabajamos con plataformas que pesan muchísimo a la hora de descargar datos continuamente, necesitamos conexión de cable. La conexión más segura y más rápida, ¿no? Perfecto. Pues vamos ya, si te parece, con las consultas de los amigos oyentes. Hoy también muy interesantes y, como siempre decimos al comienzo, te ofrecemos tres vías. La vía telefónica, te encontrarás un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. A través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Nosotros vamos recogiendo todas las consultas que llegan a través de estas tres vías y se las trasladamos al amigo analista. Este lunes por la mañana tenemos al amigo Jesús Benito, de forexindices.es, que está ya listo para contestarlas. Pues vamos allá, Jesús. Nos pregunta Antonio, la primera consulta. Me gustaría saber si hay alguna explicación a la lateralidad que está viviendo el oro. ¿Qué respuesta tienes? Ya anticipabas alguna cosa, pero bueno, esperamos a la consulta del amigo para contarlo en profundidad, ¿no, Jesús? Sí, nada, la cotización del oro está siendo sujetada por la directriz alcista de mediano largo plazo. Lo hemos comentado en semanas anteriores, es una directriz que arranca en el mes de octubre del año 2008 y que ha tenido varios apoyos, varios intentos de quiebro desde aquella fecha, desde octubre del año 2008, y desde hace pues prácticamente 5 o 6 semanas está siendo lo que sujeta y lo que imanta a la cotización del oro. Por la parte de abajo de esa línea de tendencia, además, tenemos el precio de apertura anual en los 1.608 dólares por onza. Mientras los 1.608 dólares por onza no sean quebrados con decisión a la baja, no vamos a ver movimientos bajistas en este año 2012 para la cotización del oro. Y si la línea de tendencia alcista, la directriz alcista de mediano largo plazo que estamos comentando, que nos viene desde el año 2008, desde octubre de 2008, sigue sujetando a la cotización del oro, en un momento tiene que evolucionar al alza, porque la está respetando desde hace varias semanas, y tanto respetar un punto al final evoluciona en sentido contrario, es decir, serviría de apoyo claro esta línea de tendencia y iríamos a buscar niveles superiores hacia la zona de los 1.700-1.750. Pero la clave, sin duda alguna, estará en el quiebre a la baja, ¿no?, de los 1.608, que es el precio de apertura anual. Y la lateralidad de la que nos está hablando nuestro oyente es precisamente que la cotización está imantada por la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo, ni más ni menos. Y yo que tengo que comentar el precio del oro en todas las ediciones de Economía y Finanza, ¿en qué cifras me tendría que quedar? ¿Sería correcto decir, pues está pues en un rango lateral entre 1.608-1.670? ¿Sería correcto eso, Jesús? Yo diría en este momento que está en un rango lateral de corto plazo, pero la clave está en los 1.608, no hay otra clave ahora mismo. en el quiebre o no del precio de apertura anual a la baja, o rebote en el mismo. Es que ahora mismo no hay otra clave. Podemos colocarle por la parte de arriba en los 1.685, tenemos una resistencia así inmediata, ¿no? En esa zona de los 1.685 tenemos una congestión de mediano plazo que la ha respetado en jornadas anteriores. Los 1.685, si queremos realizar una operativa para esta semana, desde los precios en los que se mantiene en estos momentos, podemos comprar buscando la zona de los 1.685 o desde los precios en los que cotiza en estos momentos de los 1.632 podemos plantear una operación muy cortita hasta los 1.608, que sería el apoyo principal y fundamental, el precio de apertura anual. Perfecto, pues vamos con otra consulta. Nos la hace la amiga Carmen y dice: ¿consideran una buena operativa el cruce euro-dólar australiano? El dólar australiano que está últimamente funcionando bastante bien, porque por lo que comentabais, ¿no? Bueno, el euro-dólar australiano está rondando el precio de apertura anual también, igual que el oro. Está rondando esos precios y lo que pasa que con el euro dólar australiano deberíamos de realizar una operativa un poquito más a mediano plazo. Sí. Es un par de divisas que para la operativa intradía nos resulta algo costoso, ¿no? Es los brokers no es como para un euro dólar, que tenemos un precio de entrada, un spread, una horquilla en el precio de un punto, dos puntos como mucho. Sin embargo, en el euro con el dólar australiano ya tenemos cuatro, cinco, seis puntos, ¿no?, de spread para entrar, y entonces se nos hace un poquito más costosa una operativa intradía. Para el mediano y largo plazo, el par se rige en estos momentos, está siendo sujetado por la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008 también, al igual que veíamos anteriormente en el oro. Y mientras esta directriz alcista no sea quebrada al alza y como mínimo no se posicione por encima del 1,29, no vamos a ver movimientos alcistas en la cotización de este par. En las últimas jornadas llevamos prácticamente seis semanas que la cotización gira en torno al precio de apertura anual que este par lo tiene en el 1,2670. En esa zona la cotización le cuesta muchísimo desprenderse de la misma, y mientras no se desprenda con decisión, y sobre todo si nuestro oyente tiene un gráfico del euro con el dólar australiano que trace la línea de tendencia bajista, la directriz bajista que nos viene desde el año 2008, que es lo que más le va a guiar en la operativa del euro out. Para esta semana, yo le puedo recomendar una operación en sentido alcista, es decir, en compra, hasta el 1,2930 aproximadamente. Si consiguiera posicionarse por encima del 1,28, podríamos realizar una operativa eficiente hasta el 1,2930. En el 1,2930 tenemos una congestión histórica de precio y será el objetivo alcista para esta semana. Y una operación bajista la podemos realizar desde el 1,27, si nos quebrara el 1,27 a la baja, pues para ir a buscar el 1,2630, 1,2640, una operación muy cortita. Es más apetecible la operación en compra, es más recorrido, pero bueno, este par está sujeto por la línea de tendencia bajista de largo plazo y mientras no sea quebrada no nos va a orientar en este año 2012. Perfecto, pues continuamos con el consultorio de economía y finanzas. Estamos a 20 minutos de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y continuamos con la consulta que nos hace el amigo Charlie 50. Dice, bueno, simplemente nos comenta para que le iluminemos sobre el FTSE londinense. Además es un índice que está como ahí en tierra de nadie, no se acerca mucho a los números que habitualmente estamos viendo últimamente en las bolsas europeas, pero tampoco llega a acercarse a el recorrido fantástico que tienen las bolsas en Wall Street. El ¿qué le puede decir al amigo Charlie 50 sobre el FTSE londinense, Jesús? Bueno, pues que se comporta ni más ni menos como la economía del Reino Unido. La economía del Reino Unido, recordemos que está fuera de la zona euro y, por supuesto, fuera de la zona dólar, ¿no? Tienen su divisa propia, la libra esterlina, y eso hace que se mantenga un poquito errática tanto las cotizaciones de la libra esterlina y sus diferentes cruces, como el FTSE. Tenemos unos máximos históricos cercanos a los 7.000 puntos y desde hace semanas pues merodea un poquito cercano a los 6.000. La resistencia de los 6.000 fue respetada el pasado mes de marzo y desde ese punto pues ha iniciado un retroceso de prácticamente 300 puntos. Esta mañana cotiza sobre los 5.700, en estos momentos un poquito por debajo, en los 5.695. Repito, el FTSE, pues bueno, se mueve al ritmo de la economía británica, y como la economía británica bebe de las dos aguas, tanto de las aguas americanas como de las europeas, pues de ahí que se mantenga un poquito más errático los movimientos que los otros índices bursátiles como el IBEX 35 o el DAX ETRA alemán o el índice de Wall Street, el Dow Jones, en fin. De todas formas, le puedo orientar para esta semana un movimiento bajista. Iríamos a buscar en el FTSE los 5.540, sería un objetivo para esta semana. Es mucho recorrido para el FTSE, yo lo sé, pero bueno, esos 150 puntos serían bastante apetecibles desde la zona en la que se encuentra en estos momentos. Yo esperaría un quiebre de los 5.640 aproximadamente hasta los 5.540, ese recorrido, una operación en venta en los 5.640, buscando un objetivo en los 5.540. Y luego por la parte de arriba tendríamos que esperar un quiebre de los 5.800, no nos queda otro remedio, esperar ese quiebre de los 5.800 para ir a buscar los 5.880, que sería el objetivo alcista para esta semana en el FTSE. Pues vamos con otra pregunta, nos la hace el amigo Carlos y dice: ¿en estos momentos hay algún producto interesante dentro de las materias primas agrícolas? Y en este punto pues quería añadir una noticia que creo recordar, la leí ayer, que los agricultores, más que agricultores, los ganaderos españoles estaban lanzando el grito en el cielo porque les habían subido el forraje que es el alimento que le dan a pues el ganado que habitualmente pues tienen el doble, estaban en 6 céntimos el kilo de forraje y se lo habían subido a 0,13, o sea, prácticamente el doble. No sé si tendrá nada que ver, pero bueno, pongo este apunte para la respuesta del amigo Carlos. Sí, pero eso tiene una explicación lógica. Tenemos en España una situación de sequía generalizada, sobre todo en la parte sur, Extremadura y Andalucía, que son zonas muy ganaderas. Entonces, es un ley de oferta y demanda. La cosecha del año pasado está prácticamente consumida. La del presente año no solo no está cosechada, sino que además se espera que sea muy mala, muy escasa. Entonces, claro, ley de oferta y demanda, los precios de forrajes, pajas, alfalfas y el grano también, por supuesto, pues se incrementa. Eso es evidente. Es ley de oferta y demanda y es el curso normal de estos productos. Y lo que nos pregunta Carlos, ¿algún producto interesante dentro de las materias primas agrícolas? Que hay un montón, una verdadera barbaridad, ¿no? Sí, vamos a ver. Para hacerlo sencillito, yo me centraría en el trigo, el trigo, la cebada. Pero me centraría en el trigo, ¿por qué? Pues porque estamos en el mes de abril. Las cotizaciones de los cereales se mueven por ciclos. En las cosechas, en tiempos de cosecha, pues bueno, suele bajar su precio. Y en temporadas como la que estamos viviendo ahora, que es ya primavera, muy, muy cerquita a las cosechas, pues suele depreciarse las cotizaciones, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo hayan permitido. Pero como comentaba anteriormente, en esas subidas de forraje y de paja y de grano que estamos viendo en las últimas semanas, también hay que tener muy en cuenta la climatología. Entonces, para operar estos productos hay que tener en cuenta todos esos ingredientes, ¿no? Y conocer un poquito el sector. no meternos a operar única y exclusivamente mediante un análisis técnico estos productos, porque son productos que se mueven más bien a nivel de dato fundamental y a ritmo de dato fundamental y lo que está sucediendo. En estos momentos, para el trigo y forrajes, alfalfa, por ejemplo, podríamos colocarnos en compra en cualquiera de estos productos porque las cosechas para este año se espera que sean muy malas, ¿eh? Entonces, bueno, todo cabe indicar que estos productos, sobre todo el trigo, incremente su valor de aquí a un par de meses o tres. Perfecto, pues yo me centraría en el trigo y por otra razón también, porque el trigo es una de las materias primas más baratas para operar. Los brokers, pues bueno, nos ofrecen operar el trigo pues a unos precios bastante asequibles, ¿eh? No como otros productos ya que se van a unos precios que es inoperable prácticamente. Ok, pues vamos con una pregunta que con diferentes planteamientos nos han hecho, creo que desde que el gobierno argentino decidió nacionalizar YPF a diario, incluso pues se ha repetido en las dos ediciones de Economía y Finanzas durante la semana pasada. Nos pregunta Silvia, supongo que ya lo habrán comentado, pero me gustaría saber su opinión sobre invertir en una empresa como Repsol ahora que ha sufrido un fuerte retroceso por la nacionalización de YPF. ¿Es recomendable? ¿Qué le puede decir a la amiga Silvia? Repsol, que está allí, pues sigue bajando, y no sé, pues parecen que muchos oyentes pues ven una oportunidad al estar la acción barata, pero supongo que será un arma de doble filo, ¿no, Jesús? Sí, claro, es que es un arma no solo de doble filo, sino de triple filo. Debemos de tener en cuenta, siempre lo comentamos desde Forex Índices, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando alguien nos recomienda comprar y vender, comprar o vender un producto de estos que ha tenido un movimiento o bien alcista muy grande en las últimas jornadas o bien bajista, como es el caso de Repsol. Mucho cuidado con las recomendaciones que podamos tener, pues de ciertos estudios financieros, no, ciertas casas o ciertos bancos que pueden recomendarnos, nada, como Repsol ha caído un 30% en los últimos días, vamos a ponernos compradores porque a estos precios está muy barato, porque, en fin, todas esas cosas y esos comentarios que se suele escuchar cuando un producto se deprecia tanto en un espacio corto de tiempo o si hubiera sucedido lo contrario, si se hubiera revalorizado un 30%, pues estaríamos hablando pues de una recogida de beneficios. En fin, que nuestro oyente no se fíe de nadie que le pueda decir que está muy barato Repsol ahora con la caída, que empiece a comprar, porque Repsol se puede depreciar otro 30% tranquilamente. Igual que se puede revalorizar un 50, o sea, eso no lo sabe nadie. Repsol es un producto que hoy día es muy operable mediante un análisis técnico. Hay que conocerlo, por supuesto, el producto, hay que conocer también la sensibilidad de los datos que se publican, que puedan incidir en Repsol, pero yo no realizaría otra operativa que no fuera regida y guiada por un análisis técnico, porque no sabemos dónde va a llegar la cotización de Repsol. Nadie lo sabe. Y como no lo sabe nadie, lo suyo es ir avanzando, bien en ventas o bien en compras, mediante unos CFDs. Hoy se puede operar Repsol a la compra y en venta. Entonces no tenemos ninguna necesidad de casarnos con una posición compradora. Entonces, partiendo de esa base, yo simplemente realizaría una operativa de corto plazo en Repsol. Ir buscando puntos de soporte si vamos a realizar una operativa de venta y puntos de resistencia si vamos a realizar una operativa de compras, ni más ni menos. Repsol, nadie lo sabe dónde va a llegar. Y bueno, podemos recordar el ejemplo, me parece que nos lo puso el amigo Ricardo la semana pasada, el pasado viernes, que bueno, que no todo lo que baja pues es interesante porque se supone que va a volver a subir, y nos ponía el caso de Lehman Brothers, que bajó y desapareció el precio, o sea, quebró la empresa, o sea, sí. Un ejemplo que... Casos de esos los tenemos a montones, ¿no?, en la historia. Yo sobre Repsol, a nuestro amigo, le voy a dar una orientación. Tenemos la vista puesta, todos los inversores, en la zona de los 11.50, ¿vale? Sería el objetivo bajista. para Repsol, los 11.50, que yo sinceramente lo creo bastante factible, que llegue a los 11.50. Y por la parte de arriba, si quiere comprar en estos momentos, si quiere atreverse a comprar, que hoy ya pierde un 3.70% en estos momentos, si quiere arriesgarse, iríamos a buscar la zona de los 18.50. Comprar en estos momentos en los 14.38 que cotiza y ir a buscar esa zona que sería el objetivo alcista de corto plazo para Repsol. Pues eso, los 18.50 aproximadamente, pero repito, con más probabilidades, por supuesto, de hacerle una visita a los 11.50, 11.40. Y en este punto, ¿recomendarías incluso una operativa en cortos en Repsol? Que también es otro arma de doble filo, triple filo, como tú dices, porque claro, tal como está el mercado, en cualquier momento tenemos un rebote, paca, y nos vamos a los 15 y bueno, hemos perdido toda esa operación, ¿no? Sí, pero es que Repsol en el corto plazo hoy día se puede operar perfectamente, incluso en el intradía. Los movimientos son tan amplios los que tiene estos últimos días que podemos realizar una operativa siempre amarrando bien y siempre respetando el stock que le podamos poner y el objetivo de beneficios. Eso es fundamental para una operativa, ¿no? Pero está muy, muy atractiva la cotización de Repsol. Simplemente en la jornada de hoy, pues ya retrocede un 3.70%. O sea, que es mucho retroceder, ¿no? Si hubiéramos vendido a primera hora de la mañana con un CFD, pues nos hubiéramos llevado ya un buen puñado, ¿no? Como decimos en mi tierra. Exactamente. Pues en este punto faltan 8 minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a recordar lo que está haciendo la Bolsa Europea que acaba de abrir. Nos vamos a contarte lo que hizo la Bolsa Americana y también el cierre en Tokio. Y ya pues continuamos con la última consulta con el amigo Jesús. El IBEX 35 pierde ahora mismo un 2.73%. Está perdiendo los 6.900 y casi los 6.800. El índice belga pierde un 1.18, el DAX alemán un 1.77, el CAC francés pierde un 1.59, el FTSE londinense un 1.05, el PSI portugués un 1.07, el Eurostoxx 50 un 1.76, el ECO 10 un 2.35 y el FTSE milanés un 2.26. El viernes, en la última sesión, antes del fin de semana, en Wall Street, el Dow Jones subió un 0,50, sigue manteniendo los 13.000 puntos. El Nasdaq 100 perdió un 0,27, no obstante mantiene los 2.600. El S&P 500 mantiene los 1.300, a pesar de haber perdido un 0,41%. Y el Nasdaq Composite, que también sigue manteniendo los 3.000 puntos, a pesar de haber perdido un 0,24. Hace un par de horas, el índice japonés, el Nikkei en Tokio, perdió un 0,82%, pero sigue, no obstante, manteniendo los 9.500 puntos. El IBEX sigue perdiendo fuelle, es el que más pierde ahora mismo. Jesús, esto, no sé, ¿hay que estar tranquilos todavía o tenemos que empezar a encender las alarmas con ese 2.73% que perdemos y los 6.800 en entredicho? Sí, es que es lo que comentábamos al principio del programa. Los inversores tienen puesto el ojo en los 6.700. Tienen puesto el ojo un poquito por encima, los 6.730 aproximadamente. Tienen puesto el ojo ahí. Va a ser muy difícil que no toque ese nivel esta semana. De momento nos ha quebrado ya los mínimos de la semana pasada. Bueno, no nos lo ha quebrado, lo está probando. Y si consiguiera un cierre en una temporalidad diaria por debajo de esos niveles de los 6.850, llegar a los 6.700, pues bueno, sería bastante factible a lo largo de la semana. Es que es el objetivo bajista de la cotización del IBE, la zona de los 6.700, porque es el, como comentábamos anteriormente, es el mínimo del mes de marzo del año 2009, está muy cerquita y entonces la fuerza ya que ejerce ese soporte sobre la cotización del IBE es muy fuerte. Perfecto, pues vamos ya con la última consulta. Nos lo pregunta Carlos, dice, no, Carlos no, es Ada 103, un habitual consultante de economía y finanzas. Dice, ¿podrían recomendarme una operación interesante en divisas y materias primas para esta semana? Supongo que será una operación combinada entre materias primas y divisas, que es parte de tu negociado, ¿no, Jesús? Sí, bueno, en divisas yo me voy a centrar en, para esta semana, en el par libra-dólar. Me voy a centrar en este par porque tenemos, ya nos tocó la semana pasada, una resistencia muy, muy, una congestión de precio histórica que tiene en el 1.6151. Es una congestión que ya respetó, repito, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, no llegó a tocarlo, pero bueno, fue respetada. Nos vamos a centrar en este nivel y si consiguiera posicionarse por encima de este nivel del 1.6151, con un cierre temporalidad diaria por encima de este nivel, podemos realizar una operativa para ir a buscar unos 85 puntos hasta el 1.6240. Es una operación que le puedo recomendar a nuestra amiga en el par libra-dólar para esta semana, siempre que supere el 1.6151, con una confirmación, cierre temporalidad diaria por encima de este nivel, iríamos a buscar el 1.6240. Perfecto. Y por la parte de abajo, como venta en este, en este par de divisas, le vamos a poner una venta en el 1.6065 para ir a buscar la zona del 1.60. Un poquito más corta esta operación, pero también puede ser bastante efectiva. Pues fantástico. No queremos despedirnos sin que nos cuentes que se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas cuando entran ahí en forexindices.es, que tenéis una amalgama de herramientas, de consultorios, de asesorías que realmente pues son muy interesantes, Jesús, ¿no? Sí, bueno, lo que se pueden encontrar todos los oyentes es profesionalidad, eso lo primero. Llevamos muchos años en el mercado y bueno, pues lo más lógico es que entren en nuestra página. Y así pues pueden ver la cantidad de servicios y de productos que ofrecemos a nuestros clientes, siempre enfocados a la educación de la operativa del mercado. Como siempre decimos desde nuestro equipo, para entrar a trabajar en los mercados no se crean, nada de la publicidad engañosa que circula por ahí hoy día en diferentes páginas de internet o en diferentes medios de comunicación. Para entrar a operar en los mercados hace falta mucha preparación. Tengan mucho cuidado porque el dinero cuesta muchísimo ganarlo como para perderlo en dos días. Para entrar a operar en los mercados hace falta una base de preparación muy grande, muy fuerte. Eso requiere tiempo, esfuerzo y sacrificio. Si le dicen que es fácil entrar a operar en los mercados, es que le están mintiendo y por consiguiente lo pueden engañar. No se dejen engañar y acudan a profesionales, porque realmente con una buena preparación es como podemos sacarle un rendimiento a nuestro capital. Si no hay preparación, no hay una buena base y por consiguiente no hay éxito, eso con seguridad. Perfecto, pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en este comienzo de semana en Economía y Finanzas, y si te parece te emplazamos para el próximo lunes a ver qué tal da de sí esta semana y ahí estaremos para contarlo, ¿de acuerdo, Jesús? Sí, sí, perfecto. La próxima semana, el lunes, estaremos aquí. Además va a coincidir con el cierre de mes, que siempre es importante. Que coincida con un cierre de mes, un principio de semana, entonces podremos dar seguramente algún detalle más importante, sobre todo para operativas de mediano o largo plazo, a ver cómo terminamos este mes de abril, que bueno, ha sido o está siendo de momento bastante negro. Exactamente. Pues Jesús, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros y hasta el lunes. Y por nuestra parte, nada más, que estamos ya a punto de escuchar las señales horarias. En la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos a eso de las 19.05, justo detrás del informativo, y nada, te deseamos que pases un fantástico resto de día. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.